Esta es 99.5 FM. Este sábado, la Rock and Locuras estará celebrando una década de existencia. Cumplimos 10 años y lo estaremos celebrando con 2 horas de pura energía. ¡Happy anniversary! Los esperamos este sábado a partir de la 1 de la tarde con el mejor rock de todos los tiempos, aquí por Radio 2. El mejor regalo para mamá es un recuerdo inolvidable. Este domingo 17 de agosto te invitamos a un homenaje lleno de música y cariño, pensado especialmente para ella. Vamos a celebrarla con una tarde que no olvidará. Revive con ella los éxitos de plancha que tanto le gustan en la increíble voz de Annie Picado. Disfruta y baila el ritmo contagiante de Son de Tiquicia. La cita es domingo 17 de agosto, 4 de la tarde. Las puertas se abrirán desde las 2 de la tarde. Palacio de los Deportes, venta de comidas, entrada gratuita.